Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد أك أك الأشخاص بكتي بكتي أنا أمي أمي أنا وأنت أمي إبون تومي أمي إبون تومي نحن الاثنان أمرا دوجوني أمرا دوجوني هو شي شي هو وهي شي إبون شي شي إبون شي كلهما تارا دوجوني تارا دوجوني الرجل بوروش بوروش المرأة ستري موهيلا ستري موهيلا الطفل شيشو شيشو عائلة اكتي بوريبار اكتي بوريبار عائلتي امار بوريبار امار بوريبار عائلتي هنا আমার পরিবার এখানে আমার পরিবার এখানে আনা হুনা আমি এখানে আমি এখানে আনতা হুনা তুমি এখানে তুমি এখানে হুয়া হুনা ওয়াহিয়া হুনা সে এখানে এবং সে এখানে সে এখানে এবং সে এখানে নাহনু হুনা আমরা এখানে আমরা এখানে আনতুম হুনা তোমরা এখানে তোমরা এখানে কুল্লুকুম হুনা তারা সবাই এখানে তারা সবাই এখানে